¡Arriba! ¡Arriba! Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú, vacío, de sonido, en me queda. Yo seré que arrastra los dos, y yo y tú, tú y yo, si no miras que no, no miras que no, ¿qué no dirás? Seré tu amante bandido, bandido. Seré tu amante bandido, bandido.